Hola, ¿cómo va la semana? Desde la curva de Berraimundo, Florencio Varela, pegaditos a la FM Radio Juventud, te saludamos y te invitamos a oír el programa de la Iglesia Evangélica Bautista, Jesús es el Camino. Los adultos que viven en grandes ciudades hoy en día están expuestos a mucha soledad. Esto me decía un señor de más de 70 años de edad que se encontraba muy solo y en un profundo estado depresivo. Solo dentro de sí mismo, sin familia, sin amigos, ni hermanos de una determinada congregación, ¿cómo evitar que el adulto caiga en este tipo de depresiones que puede en muchos casos terminar con su vida? El doctor Guillermo Bonamaría es consejero cristiano profesional, pastor, orador, escritor y conferencista internacional. Este programa con el doctor Bonamaría tiene como finalidad el llevar a su hogar buenos consejos que le ayuden a usted a resolver los conflictos que trae a su vida el mundo de hoy. Hola, le habla Guillermo Bonamaría. La adultez y el envejecimiento normal implica una serie de importantes cambios y adaptaciones diversas, que se pueden vivir con alegría y con una hermosa expectativa, o por el contrario se pueden vivir con tristeza, angustia y depresión. Hay adultos que durante toda la vida han sido temerosos y un poco depresivos, con una tendencia a aislarse aún de su familia, a vivir cada cosa como un gran problema, y esto le complica la vida en relación con los demás. Se pelean por pequeñeces con todos, con la esposa, con el yerno, con la hija, con los nietos, etc. Estos adultos pueden enfrentar la vida y el futuro con mucho temor. A veces temor a estar enfermo, que nadie los cuida, o que nadie los puede cuidar en el futuro, o tienen temor a su destino eterno, sobre todo si él no tiene una seguridad de un verdadero conocimiento de la vida nueva en Jesucristo. Alguien le llamó a esta etapa de los adultos la etapa o la edad de las pérdidas. Como si el adulto a partir de una cierta edad en la vida estuviera perdiendo. Claro, en la parte física puede perder memoria, puede perder fuerzas, puede perder habilidades, cosas que tal vez hacía con una gran facilidad antes, ahora no las puede hacer con la misma facilidad. En lo económico puede perder ingresos, junto con esto él siente que ha perdido poder o prestigio. Aún puede mirar el pasado y encontrar que él se siente culpable por cosas que tal vez no han sido arregladas, incumplimiento de deberes o responsabilidades, o problemas personales que ha tenido con personas por las cuales hoy se avergüenza y se siente culpable. Todo adulto necesita mirar la vida con una expectativa de cambio. Si no es así, si no hay cambios y una renovación interna, espiritual y psicológica, habrá solo una expectativa de tristeza y de pérdidas. Me gusta la expresión de la Biblia acerca de lo que Dios espera del adulto que le conoce a él. Y dice, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes para anunciar que Dios es su fortaleza. En cualquier etapa de la vida, uno puede aprender a encontrarse con el vigor y la fortaleza de la vida que proviene de Dios, como si uno fuera un árbol robusto, que cuanto más pasa el tiempo, más robusto se encuentra. Es hermoso cuando el adulto puede aprender a aún estar dispuesto a cambiar la forma en que piensa, vive y se relaciona, tanto con Dios como con los demás. Es importante cuando él puede vivir con una expectativa de victoria, no solo en esta vida, sino hacia la vida eterna. Usted como adulto que me está escuchando, ¿no ha pensado que es un buen momento para decidir en comenzar a tomar decisiones positivas para la vida que Dios quiere darle? El doctor Dona María volverá a encontrarse con usted en esta misma emisora cuando traiga otro consejo para ayudarle en su tarea de aprender a vivir. Te invitamos a escuchar en forma personal consejos para tu vida similares a este, en nuestro lugar de reunión ubicado en la calle Santiago Derqui número 1285 de la localidad de Florencio Varela, pegadito a FM Radio Juventud. Los días domingo a las 19 horas. También allí puedes preguntar por actividades para niños, adolescentes, jóvenes y adultos. Te esperamos. Dios te bendice.